vendidos a esclavos de papel. Porque, ¿por qué? Con sus muchas monerías estamos todo el día en butaca de salón. Porque, ¿por qué? Una cosa tan pequeña se ha convertido en reina de toda situación. Porque, ¿por qué? Si yo nunca me asustaba, me rindo mareada con su conversación. ¡Ay, qué proyecto de mujer! ¡Ay, la nena! ¡Ay, la nena! Cuando llegues a los 10, no nos dejas uno en pie. Porque te lo montas tan deprisa que no paro de risa, ay vaya colocón. Porque te me vistes de Lolita, pareces un anuncio de la televisión. Porque tus miradas incendiarias arrasan por el barrio que dicen altavoz. Habrá que ver cómo crece roneando, la vista tienen puesta debajo del balcón. Ay, qué proyecto de mujer, ay la nena, ay la nena. Cuando llegues a los 10, no nos dejas uno en pie. Pues sí, mi Carmenchu nos asombra que solo son 3 años y vive la función. Ya va, paseando por la vida que ni la fornarina le daba hacia el tacón. Ay, qué proyecto de mujer,